Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a new king born today. And man will live forever. Evermore, because of Christmas Day. Trumpets sound and angels sing, listen what they say, that man will live forevermore, because of Christmas Day. While shepherds watch their flock by night, them see a bright new shining star. Them hear a choir sing, the music seemed to come from afar. Now Joseph and his wife Mary come to Bethlehem that night. Them find no place to born she child, not a single room was in sight. Hark now, hear the angels sing, a new king born today. And man will live forevermore, because of Christmas Day. Trumpets sound and angels sing, listen what they say, that man will live forevermore, because of Christmas Day. By and by they find a little nook in a stable all forlorn, and in a manger cold and dark Mary's little boy was born. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a new king born today. And man will live forevermore, because of Christmas Day. Trumpets sound and angels sing, listen what they say, that man will live forevermore, because of Christmas Day. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos como siempre este y todos los viernes en punto de las 7 de la noche. Un gustazo nuevamente como siempre saludarlos y bienvenidos a una edición más del programa Melómanos. Y hoy, una edición especial para hoy 16 de diciembre. Habíamos platicado hace 8 días cuando habíamos tenido nuestro programa, el programa de jazz guatemalteco. Hoy, nuestro programa de música navideña. Pero le cuento que no cualquier música navideña. Algunos temas que probablemente no han sonado mucho como algunos otros, y probablemente algunos que temas que pues algunos no los has considerado como tal navideños, y a pesar de que hay algunos que no han sido considerados como navideños, suenan en la época. Y muy bien, iniciamos nuestro programa con el señor Harry Belafonte y el tema Mary's Boy Child, algo así como El Niño de María. Es una canción navideña de 1956 escrita por Jester Hairston. El tema se interpreta ampliamente como un villancico. Se sabe que la inspiración para la composición de esta pieza se dio a que el autor le pidieron que escribiera una canción para un cumpleaños al ritmo de calipso. Tiempo después, al mismo autor se le pidió que escribiera una canción navideña para el coro de niños de Hollywood, y recordó la canción del cumpleaños y le realizó algunos arreglos para crear esta pieza. Entonces nos fuimos con Harry Belafonte y el tema Mary's Boy Child. Estamos puntualizando las 19 horas con 11 minutos. Saludos para todos ustedes que, como siempre, pendientes de la señal familiar y por sobre todo de nuestro programa Melómanos. Vámonos con más música. Vamos a irnos ahora con el rey, el señor Elvis Presley. Nos vamos a ir con el tema Blue Christmas. Y luego nos vamos a ir con el señor Dickie Valentín, Christmas Alphabet. Regresamos con más acá Melómanos por Radio TGD. Saludos amigos, mi nombre es Hugo Mesa, parte del staff de Box Day. Quiero saludar a todos los oyentes de la radio TGD de Melómanos. Así que adelante, muchísimas gracias por estar en sintonía. C is for the candy trimmed around the Christmas tree. H is for the happiness with all the family. R is for the reindeer prancing by the window pane. High is for the icing on the cake, as sweet as sugar cane. S is for the stocking on the chimney wall. T is for the toys beneath the tree so tall. M is for the mistletoe where everyone is kissed. A is for the angels who make up the Christmas list. S is for old Santa who makes every kid his pet. Be good and he'll bring you everything in your Christmas alphabet. Capital C is for the candy trimmed around the Christmas tree. H is for the happiness with all the family. R is for the reindeer prancing by the window pane. Is for the icing on the cake, as sweet as sugar cane. S is for the stocking on the chimney wall. T is for the toys beneath the tree so tall. M is for the mistletoe where everyone is kissed. A is for the angels who make up the Christmas list. S is for old Santa who makes every kid his pet. Be good and he'll bring you everything in your Christmas alphabet. Estamos puntualizando las 19 horas con 17 minutos. Y bienvenidos como siempre a nuestro programa Melómanos. Y agradecido como siempre totalmente con ustedes por su fiel sintonía. Un saludo especial a nuestro melómano que siempre está pendiente de la programación de Radio TGD, William Alexander Rodas Calderón. Y un saludo a toda la familia Rodas Calderón. También un saludo para nuestro amigo Gabriel, más conocido como Sam Sam, que mañana estará contrayendo nupcias. Así que muchísimos éxitos en esta nueva etapa. Saludos hasta allá, en la zona 10 de Guate. Y también un saludo especial a Anita de León, que como siempre nos sintoniza allá en Trigales. Muchísimas gracias y por sobre todo, muchísimas gracias por todo ese apoyo al programa también. Nos fuimos con música de El Rey, Elvis Presley, Blue Christmas. Es una canción navideña escrita por Billy Hayes y Jay Johnson y la más famosa interpretada por Elvis Presley. Fue grabada por primera vez por Donny O'Dell en 1948. Es una historia de amor no correspondido durante las vacaciones y es un elemento básico de la música navideña desde hace mucho tiempo. Este tema fue originalmente escrito para el género country, pero se hizo esta adaptación para el rey del rock, Elvis Presley. Como siempre, nunca falta pues esos temas de amor no correspondido. Estas fechas, por ejemplo, siempre se prestan para eso, para la renovación de vida sentimental o algunas veces también las rupturas. Suele pasar a veces. Y luego nos fuimos con Dickie Valentine, Christmas Alphabet, algo así como el alfabeto navideño. Es una canción navideña escrita por Buddy Kane y Jules Lohmann, lanzada por primera vez en 1954 por The McGuire Sisters. En 1955, la versión que acabamos de escuchar de Dickie Valentine y producida por Dick Rowe se convirtió en un éxito navideño número uno en la lista de sencillos del Reino Unido. En la canción se enumeran alfabéticamente varias cosas que el cantante asocia con la Navidad. Se destaca por ser el primer éxito de la lista navideña del Reino Unido, que en realidad se trata de la Navidad. O sea que este fue el primer tema que sí hace alusión a la Navidad. Como hemos platicado, hay algunos temas que hablan, o más bien dicho, no hablan de la Navidad, sino hablan de una temporada con mucho frío. Pero en realidad no están hablando de la Navidad. Por ejemplo, el tema un ejemplo es el tema Let It Snow, Let It Snow, que no habla de la Navidad, sino simplemente habla de un lugar con mucha nieve y que en realidad su podríamos decirlo, la forma en que fue escrita y todo es dos personas que se estaban muriendo del calor en el centro de un parque y empiezan a imaginarse ese parque en la época donde empieza a haber mucho frío. Este tema al que acabamos de escuchar de Christmas Alphabet entró por primera vez en las listas del Reino Unido el 25 de noviembre de 1955, donde pasó 7 semanas, 3 de las cuales en el número 1. Así que nos vamos a ir con más, nos vamos a ir a nuestro corte. Así es, entonces nos vamos ahora a nuestro corte comercial, pero regresando, nos vamos a ir con el señor Solomon Burke y el tema Christmas Present from Heaven. Regresamos con más acá al programa Melómanos por Radio TGD. Vamos a celebrar juntos estos 75 años de vida de TGD, la voz de Occidente. Acompáñenos. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Christmas presents from heaven, oh, what a gift it will be. Christmas presents from heaven, living in sweet liberty. Tell me every day will be Christmas child, and every night Christmas Eve. Christmas presents from heaven, oh, what a gift it will be. Now when I get to heaven, child, one thing I wanna do, place a star up there on a Christmas tree for you and you and you. Tell me all of my burdens, all my pains, no longer shall they bear, for Christmas present from heaven, just a gift for me. Christmas present. It shall be Christmas presents from heaven, living in sweet liberty. They tell me Jesus shall be Santa Claus, and the angels they will sing Christmas presents from heaven. Oh, what a gift it will be. Oh, now when I thing I'm gonna do, put on my shiny robe, my golden shoes, and sprinkles heavenly news. Give out all the Christmas gifts that we have around, give them to the hidden needed ones. Christmas presents up in heaven will be so, so, so much fun. Shall be. I want to know now, Christmas presents, just a living in sweet liberty. They tell me every day will be Christmas time, and every night Christmas Eve. Christmas presents from heaven, oh, what a gift it will be. Estamos puntualizando las 7 de la noche con 25 minutos. Y como siempre, un gusto saludarlos. Gracias por la sintonía. Un especial saludo también a la familia Juárez Reyes, que tuvimos el gusto, como siempre, ahí de platicar hoy con el arquitecto Luis Juárez. Buenísima onda ahí por los buenos conceptos también. Y sí, lo que nosotros vamos platicando lo vamos cumpliendo en los programas, por supuesto. Así es como debe ser. Así es. Y también un saludo a doña Aide, también, que ella está pendiente también del programa. Fan número uno también, melómana número uno del programa Melómanos por Radio TGD. Nos fuimos con música de Solomon Burke, Christmas Present for Heaven. Aunque originalmente el tema solo se llamaba Christmas Present. El From Heaven se lo fueron agregando después. Esta canción fue lanzada en 1966, considerada más del género funk y soul, y no tanto un estándar navideño, pero muchas veces este tema es incluido como pieza navideña debido a su letra. A pesar de que el género no es tan, por decirlo así, parecido a, por ejemplo, lo que trabajos como los que ha hecho Frank Sinatra o Bing Crosby, pues por el tipo de ritmo, como que no mucho lo han asociado con el género de los crooners y por sobre todo también del género navideño. Pero su lírica hace que sea una pieza navideña. El tema habla sobre la emoción que se siente por recibir ese tan añorado regalo que durante todo el año uno estuvo pues deseándolo o hasta compartiendo cuál era lo que quería. La emoción de los niños, los adolescentes e inclusive los adultos. El tema Christmas Present for Heaven. Y vámonos con más música. Vamos a irnos ahora con algo de Charles Brown y el tema que se llama Merry Christmas, Baby. Regresamos con más acá a Melómanos por Radio TGV. Melómanos. Este y todos los viernes en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. Merry Christmas, baby. You sure did treat me nice. Merry Christmas, baby. Sure did treat me nice. Gave me a diamond ring for Christmas. Now I'm living in paradise. Well, I'm feeling mighty fine. Good music on my radio. Well, I'm feeling mighty fine. Got good music on my radio. Well, I wanna kiss you, baby, while you're standing beneath the mistletoe. Down the chimney about a half past three. Left all these pretty presents that you see before me. Merry Christmas, pretty baby. You sure been good to me. Well, I haven't had a drink this morning. but I'm all lit up like a Christmas tree. Continuamos con más música, son las 19 horas con 31 minutos. Fuimos con música de Charles Brown, Merry Christmas Baby. Es un estándar navideño de R&B o más conocido como Rhythm and Blues, acreditado a Lou Baxter y Johnny Moore. En 1947, la banda The Three Blazers de Johnny Moore grabó la melodía con la voz y el piano de Charles Brown, el tema que acabamos de escuchar, por cierto. Posteriormente, muchos artistas han grabado versiones de esta canción, incluidos Chuck Berry, Tina Turner, Elvis Presley, Christina Aguilera y muchos más. El tema de Charles Brown, Merry Christmas Baby. Muy bien, saludos. Vamos a mandar un saludo a nuestro fiel radioescucha en Guatemala, nuestro buen amigo Herbert Baltazar, allá en la zona 1, en Rockland. También un saludo a Carlos y Manolo, que ya emprenden el viaje para ir a El Salvador para la Feria del Vinilo. Le cuento que también estas actividades son interesantes, ya que pues, muchos creen que el formato físico ya no se colecciona o ya no se vende. Pues todavía el formato físico, el formato CD, cassette y vinilo. Y entonces estos muchachos se dedican a la pues ir promoviendo todos estos productos así de forma, en todas estas actividades de feria. Han tenido la oportunidad de ir aquí a Quetzaltenango, han ido a Quiché y también ya andan incursionando allá en El Salvador. Carlos y Manolo. Un saludo a nuestro compañero ahí de fórmula en todos los temas musicales, a nuestro amigo el teacher Daniel García, allá en la zona 1, como siempre, escuchándonos. Y si no nos escucha en vivo, lo hace en el formato podcast. También usted puede hacerlo si se pierde nuestro programa, no lo pudo escuchar, pues entonces puede escucharlo en el formato podcast. Puede buscarnos en Spotify como Melómanos Radio TGD, ahí nos va a encontrar. Y el programa de hoy también, ahí usted va a poder disfrutarlo en formato podcast. Vámonos con más música. Vamos a ir ahora con el señor Amos Milburn and his Aladdin Chicken Shakers y el tema Let's Make Christmas Merry Baby. Y luego nos vamos a ir con el señor Gene Autry, May the Good Lord Bless You and Keep You, que vamos a estar platicando de este tema al regreso, que como puede usted darse cuenta, ahorita ya hemos estado entrando más en los géneros R&B o Rhythm and Blues, siempre navideños. Regresamos con más acá a Melo. Christmas, merry baby, let me be your Santa Claus. Let's make Christmas, merry baby, let me be your Santa Claus. I wanna slide down your chimney, feel your stockings full of toys. I'll come round about midnight, come through snow and frost. I'll come round about midnight, feel your stockings full of toys. I'll let you ride in my reindeer, you won't need a happy horse. Thank you. Yes, I'll bring you a darling, chartreuse Cadillac and a diamond ring. Yes, I'll bring you a darling, Cadillac and a diamond ring. I'll rock you in my cradle. Yes, we'll make them joy. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Chava Drago, la voz de Coda. Quiero mandarles un súper abrazo y no se pierdan el programa Melómanos por TGD. ¡Auch! May the good Lord bless and keep you, whether near or far away. May you find that long awaited golden day today. May your troubles all be small ones, and your fortune 10 times 10. May the good Lord bless and keep you till we meet again. May you walk with sunlight shining and a bluebird in every tree. May there be a silver lining back of every cloud you see. Fill your dreams with sweet tomorrows. Never mind what might have been. May the good Lord bless and keep you till we meet again. May the good Lord bless and keep you. Estamos puntualizando las 19:39 ya. Y nos vemos con música de Almost Billboard and His Aladdin Chicken Shakers. Let's Make Christmas Merry Baby. Es un estándar navideño de Rhythm and Blues, grabado en 1949. La canción hace alusión a la celebración de la Navidad con regalos o sin ellos, pero lo importante es crear un ambiente de felicidad. Y luego nos fuimos con el señor Gene Autry, May the Good Lord Bless You and Keep You, la canción popular de Meredith Willson, publicada originalmente en 1950. La canción se considera un estándar navideño, ha sido interpretado por varios artistas, se utilizó como tema principal para The Big Show para la NBC. Esto que hizo que se popularizara mucho más. Por cierto, la canción tiene una semejanza a lo que dice el versículo bíblico Números 6 del 24 al 26, que inclusive tiene mucha relación con el título que tiene. Muy bien, vámonos con más, pero antes vamos a ir ahora a nuestro corte comercial y regresando, nos vamos a ir con el señor Tommy Steele y el tema Must Be Santa. Regresamos con más acá a Melómanos por Radio TGD. El éxito por más de 75 años que nos hemos caracterizado es gracias a su confianza, al apoyo del comercio, la banca y empresas. TGD, 75 años de prestigio en radio. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Who's got a beard that's long and white? Shad's got a beard that's long and white. Who comes around on a special night? Shad comes around on a special night. Special night, beard that's white. Must be Santa, must be Santa, must be Santa, Santa Claus. Who wears boots and a suit of red? Santa wears boots and a suit of red. Who wears a long cap on his head? Santa wears a long cap on his head. Cap on head, suit that's red. Special night, beard that's white. Must be Santa, must be Santa, must be Santa, Santa Claus. Who's got a big red cherry nose? And who laughs this way, oh, oh, oh. Santa's laughs this way, oh, oh, oh. Ho, ho, ho. Cherry nose, cap on head, suit that's red, special night, beard that's white. Must be Santa, must be Santa, must be Santa, Santa Claus. Who very soon will come our way? Santa very soon will come our way. Well, eight little reindeer pull his sleigh. Reindeer sleigh, come our way. Ho, ho, ho. Cherry nose, cap on head. Suit that's red, special night. Beard that's white. Must be Santa, must be Santa, must be Santa, Santa Claus. Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner and Blitzen. Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner and Blitzen. Reindeer sleigh, come our way. Hoo, hoo, hoo. Cherry nose, cap on head. Suit that's red, special night. Beard that's white. Must be Santa, must be Santa, must be Santa, Santa Claus. Estamos puntualizando las 19:46. Nos fuimos con música de Tommy Steele, Must Be Santa. Es un villancico compuesto por los músicos Hal Moore y Bill Frederick y grabado por primera vez en noviembre de 1960 por Mitch Miller. Se basa en una canción alemana de taberna y pues se estructura como una canción de preguntas y respuestas, con el que el cantante, presentando una pregunta de quién tiene determinada característica, mientras el coro responde que es Santa Claus, que tiene esa determinada característica. Es por eso que se llama Must Be Santa. La versión de Tommy Steele, la cual acabamos de escuchar, alcanzó el puesto 40 en la lista británica en 1960. Agradecemos su comunicación. Saludos hasta México para el señor Luis Italán y familia. Muchísimas gracias, por sobre todo pues por los buenos conceptos, también la sugerencia musical, pues ahí vamos a incluirla. Muchísimas gracias por ello y por sobre todo por esa fiel sintonía al programa Melómanos. Recuerden, todos los viernes en punto de las 7 de la noche. Vámonos con más música. Ahora nos vamos a ir con el señor Ray Charles. Vámonos con el tema The Snow Is Falling y regresamos con más acá a Melómanos por Radio TGD. Hola amigos y amigas, acá les habla Gabriel Marián, ex vocalista de Rata Blanca en Guatemala, y quiero dejar un saludo muy grande para todos los oyentes y la gente de Melómanos, toda la gente de TGD también, un saludo muy grande y afectuoso. Falling on the cold, cold ground. Snow is falling, baby. Falling on the cold, cold ground. Blue I used to be so happy. Now all I do is cry. Estamos puntualizando las 19 horas con 51 minutos. Ya vamos llegando a la recta final de nuestro programa. Y por sobre todo, gracias a todos ustedes por estar en sintonía todos los viernes en punto de las 7 de la noche del programa Melómanos. Les recuerdo, si usted en dado caso se pierde nuestras ediciones, puede revivirla, no solo esta, puede revivir todas las ediciones anteriores. Puede buscarnos en Spotify como Melómanos Radio TGD. Ahí van a salirle todos nuestros programas desde el primerito que tuvimos el 7 de octubre de este año. Así que ya vamos para los 2 meses, camino a los 3. Música de Ray Charles, The Snow Is Falling. Este tema fue escrito originalmente por Jerry Leiber y Mike Stoller. Su primera grabación fue en noviembre de 1951 por Ronnie Hawkins. Existe una grabación con otro nombre, o sea, es prácticamente el mismo tema, pero lo grabaron con otro nombre, el cual era I Used to Be So Happy, algo así como yo solía ser muy feliz, para 1960, la cual contiene la misma letra. En febrero de 1953 fue lanzado como sencillo por Ray Charles y su orquesta para el disco sencillo de 7 pulgadas, Misery in My Heart. El tema habla sobre pasar una Navidad muy triste, tanto que la felicidad no es una opción, sino más bien un lujo que no se puede dar. Un tema bastante triste. Muy bien, y vámonos con más música. Vamos llegando a la parte final. Ya en unos minutos van a entrar en acción los señores del programa De Colores. Pero vámonos ahora con música de Adam Faith. Y hemos estado platicando de varios temas. Este tema me pareció bastante curioso, porque hemos platicado de temas que hablan acerca de, pues, amores no correspondidos, la tristeza, mucha felicidad, pero nunca hablamos acerca de cómo pasaría la Navidad las mascotas. Pues bueno, le cuento que Adam Faith tiene un tema para las mascotas, específicamente para esas mascotas que pasan la Navidad o la Nochebuena encerrados en los centros comerciales. Así es, el tema se llama Lonely Pup in a Christmas Shop. Es un tema que habla prácticamente de cómo se sentiría un cachorrito pasando solito en una tienda sin ser adoptado la Navidad en un centro comercial. Así que vámonos con Adam Faith, Lonely Pup in a Christmas Shop. Y continuamos con más acá en el Melómanos. Este y todos los viernes en punto de las 7 de la noche. únicamente por Radio TGD. Soft brown eyes that seem to say, stay a while, I want to play. Would you, could you, do please stop? He's a lonely pup in a Christmas shop. Thank you, lady, thank you, sir. Is there someone else that you'd prefer? He's not selfish, just a flop, though he wags his tail in a Christmas shop. Mr. Santa, if you would send him someone oh so good, someone who will take him home for everyone to see. Christmas time, a Christmas tree with a happy family. Pity him, he's got no pop, he's a lonely pup in a Christmas shop. Mr. Santa, if you would send him someone else so good, someone who will take him home for everyone to see. Christmas time, a Christmas tree with a happy family. Pity him, he's got no pup, he's a lonely pup in a Christmas shop. Only you can to make all this world seem right. Y es de esta manera como llegamos al final de una edición más de Melómanos. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos y no se pierdan, porque la próxima semana continuaremos con nuestro especial de música navideña. Así que estén pendientes y nos estaremos escuchando en punto de las 19 horas. Los dejamos con los señores de Colores, terminando el tema de The Clarence, Only You. Muy buenas noches. Man.